¿Y qué es lo que más me gusta de Jam de Morras? Lo que más me gusta de Jam de Morras es ese entusiasmo y ese amor con el cual se levanta este proyecto. La fuerza con la que abrazamos nuestra lucha juntas y la llevamos al frente. Sin miedo. Juntas. Juntas y unidas por algo tan maravilloso que es la música. Y vivir la música, por supuesto. Vivirla, gozarla en este espacio seguro. Lo que más me gusta de Jam de Morras es esa apuesta por un mundo mejor para todos.